puso bonita y pa' la calle salió. Pues ya llegó su hora, tiempo de transformación. El pensamiento en su mente que prefiere estar sola. Ya llegó su hora y se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Pasa la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de eso. Él la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Y a su presa le pide sexo, alcohol y un poquito de eso. Él la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Y vive su vida como si nada le preocupara. Se divierte y evita estar atada con el mismo placer en diferente cara. Nada serio, nada formal, todo acaba en la mañana. Y cuando llega a las 12, ella sale a cazar. Y se pasa la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de eso. Que la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Y a su presa le pide sexo, alcohol y un poquito de eso. Que la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Cuando yo le digo que... Se puso bonita y pa' la calle salió. Pues ya llegó su hora, tiempo de transformación. El pensamiento en su mente que prefiere estar sola. Ya llegó su hora y se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Entera buscando sexo, alcohol y un poquito de eso. Que la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Y a su presa le pide sexo, alcohol y un poquito de eso. Que la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Oye, directamente desde el taller del flow. Ajá. Tú no la conoces, la llaman la cazadora. Te lo vengo diciendo. Sí, cuidadito si te la encuentras. Yeah. Sale a la calle a cazar. La cazadora, la cazadora, la cazadora. Ajá, tú sabes.